libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Aunque me propongo dejar la descripción de aquel imperio para un tratado particular, entretanto deseo satisfacer al curioso lector con algunas ideas generales. Siendo la estatura común de los nativos de Lilliput unas 6 pulgadas aproximadamente, todos los otros animales guardaban una exacta proporción, así como árboles y plantas. Fragmento de Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Jonathan Swift nació el 30 de noviembre de 1667 en Dublín. Estudia en la universidad de esa ciudad y después abandona Irlanda para trabajar como secretario de William Temple, importante hombre de Estado de la época, que será su protector durante 10 años. En 1694 regresó a Irlanda, donde se ordenó sacerdote. Tras reconciliarse con Temple, del que se separó por diferencias ideológicas, volvió a su servicio en 1696 y permaneció con él hasta 3 años después. En 1710 dirigió el Examiner y publicó gran cantidad de panfletos en los que defendía abiertamente la política social del gobierno Tory, el Partido Conservador Británico. En 1717 fue deán de la Catedral de San Patricio de Dublín. Tras un largo periodo de decadencia mental y física, falleció el 19 de octubre de 1745 en su ciudad natal. Niños y adultos, grandes y pequeños, cultos e ignorantes, leen los viajes de Gulliver y recrean sus mundos en la imagen del representado por Jonathan Swift. La obra no es un cuento, evidentemente. Además es obscena y no tiene un personaje tan arrollador como, digamos, Cyrano de Bergerac, ni una historia tan bien trazada como Cenicienta. Su fascinación, no obstante, es universal. El niño confronta en ella problemas de crecimiento, manipula figuritas humanas y despliega fantásticamente sus instintos de agresividad. El adulto cierra la obra estremecido, amargado, tal vez, o tocado de misantropía. El autor ya había prometido en El cuento de un tonel, de 1704... la aparición en suelo inglés de un extraterrestre australiano para lanzar la invectiva más virulenta que pudiera entonces imaginarse. Había optado por motivaciones secretamente adultas. Dice Swift, tal vez pudiera haberte asombrado como hacen otros, con historias extrañas e inverosímiles, pero prefiero contar realidades palpables en la forma y estilos más sencillos, que mi intención primera fue informarte, no distraerte. Nada más sutilmente engañoso. Sabía el escritor que la sátira era el recurso para las realidades palpables y que había razones para ello. Sus amigos Guy y Pope le advirtieron en estos tiempos convulsos que ya nadie se molestaba por sátiras a personas concretas. Pero Swift adoptó el nombre de Lemuel Gulliver, declarando que hubiera provocado al mundo entero de haber podido hablar abiertamente, y dejó caer el manuscrito de los viajes de Gulliver en manos del editor, tal vez arrojado de incógnito por un amigo suyo. La metralla satírica que contiene la obra no es fácil verla estallar inesperadamente, ya que hay un diseño paródico de relatos de viajes marítimos y de exploración tan frecuentes entonces. También dichas historias estaban sazonadas con aventuras exóticas, todo ello retocado con líneas narrativas sobre viajes filosóficos e imaginarios que canaliza el uso y el abuso de la gigantesca hipérbole sociopolítico y moral que es la obra. Gulliver, viajero y marinero, parece obedecer órdenes de la Real Sociedad, de la Sociedad Real inglesa, al recoger datos geográficos y antropológicos de interés. Y Swift, como Daniel Defoe antes que él, inserta reportajes de marineros y sigue a William Dampier en la técnica narrativa de esos viajes. Por otro lado, con esos elementos se parodia también una tradición épica al colocar a Gulliver en unos extremos geográficos cuasi fantásticos. Véase mundos subterráneos, Terra Australis incógnitas, para los libros primero y cuarto, el mítico paso del noroeste, tierra de gigantes caídos para el segundo, y las aguas del Pacífico Oriental para el tercero. Desde esos límites extraordinarios, es difícil la vuelta al hogar. El viajero puede convertirse en antípoda de los suyos y vagar permanentemente por un territorio utópico y mentalmente esquizofrénico. Como Gulliver, que no se adapta a la vida inglesa a volver a Brondingnag, que raya en la locura al final y examina su identidad en un espejo para tolerar la vista de una criatura humana. Por estos confines nos aventuraremos literariamente hasta la historia verdadera de Luciano de Samosata, por Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, nos proyectaremos en el Consolidator de Defoe. Por cierto, las alusiones a esta obra no pueden ser peor intencionadas. Y entramos en la utopía de Tomás Moro y la República de Platón. Por si la trama paródica no se entretiene demasiado en la historia de aventuras, Swift nos lleva de la mano de un inglés normal y típico, Samuel Gulliver, estudiante en las universidades de Cambridge y Leiden, razonablemente inteligente y carente de imaginación. Gulliver permanece igual durante toda la obra y es suficientemente real como para identificarnos parcialmente con él y permitirnos, con el consentimiento del autor, enfocar esta fantasía satírica desde dentro y desde fuera. En Lilliput, La Puta y Balnibardi compartimos su papel de observador benevolente y distanciado. En Brondingnag, Lugnag y Glubdrubrit aceptamos impotentemente nuestro anonadamiento. En las tierras de los Hohenhims le dejamos perderse en sus trampas irónicas. Escapamos con Swift al mundo absurdamente racional y del humanamente bestial. A nadie se le escapa, pues, que con Gulliver como guía, nuestro autor ofrece un mapa político, social y moral de Inglaterra, y que su recorrido por entre hombrecillos de Lilliput, gigantes de Brondingnag, sabios locos de La Puta, magos, cabellos racionales y brutos yahoos, tiene límites bien conocidos en la historia inglesa. La guerra entre Francia, Blefuscu, e Inglaterra, Lilliput, las controversias religiosas entre papistas y anglicanos, la viva oposición entre los partidos conservador y liberal, la rigidez draconiana del sistema educativo inglés, la corte de Jorge I en la Isla Voladora y otros acontecimientos. Pero la sátira universal de estos viajes pasa por la proyección del mundo moral en el físico, a partir de las proporciones morales de Gulliver. Este es, para los liliputienses, un gigante, y sus desgracias provienen precisamente de este hecho. Ante los hombrones de Brondingnag, la insignificancia física del protagonista perfila su dimensión moral. Entre los habitantes cartesianos de La Puta, los proyectistas de Lagado o los inmortales de Lugnak, no hay lugar para el universo moral de Gulliver. Y al final es concebible una inversión moral total. Así, los caballos son aparentemente racionales y los humanoides yahús son bestias. Entre el perfecto animal político de Platón y el hombre natural de Hobbes, no existe un término medio ni se encuentra en el hombre la medida del universo. Tal vez, y la ironía cómica de Jonathan Swift suele disparar en esa dirección, sea un chiste tratar de reformar al hombre. Basta la simpatía con los pobres mortales. Bueno, Jonathan Swift, ¿quién, me pregunto, ¿no? ¿Quién no conoce los viajes o aventuras de Gulliver? A ver, y lo dice alguien que no ha leído la novela de Swift, pero puedo afirmar, y creo que en eso podemos afirmarlo todos, que desde como muy tarde, desde los 10 años, ya conocía las aventuras o los viajes de Gulliver. Es decir, hay docenas de cómics, de películas, de tebeos, dibujos animados. Quiero decir que es universal, es una sí. Historia universal, sí, ¿no? Además tiene la característica de que siempre se le ha dado el carácter de literatura infantil, sí. Cuando realmente, que también lo era, porque las aventuras lo propiciaban, pero la carga política, sí. Y reivindicativa, sí. y satírica que tiene la obra es importantísima y hay que sacarla a flote, ¿no? Por supuesto. Sí. Además, llama la atención, ¿verdad?, que hace 300 años, porque estamos hablando de hace prácticamente 300 años, ¿no?, que se publicó, que Swift publicó esta obra. Estamos hablando de que este hombre fue contemporáneo de Calderón de la Barca. ¿Qué estilos más distintos, ¿no? O sea, ¿qué literatura más distinta a la que por entonces se estaba haciendo en nuestro país? Que bueno, era el final del siglo de oro español, cuando... Sí, bueno, claro, las sociedades eran diferentes completamente. La Inglaterra de finales del siglo XVIII, del siglo XVII y el siglo XVIII en general, fue la Inglaterra que luego se transformó en la mayor potencia mundial de la época, sí. ¿No? Sí, sí. Empezaba ya... Entonces la que cortaba el bacalao era... Sí, ¿no? Ya empezaba su expansión colonial, empezaba la revolución industrial, el auge tremendo de la clase media. La España estaba retrasada varios siglos con respecto a todo eso, ¿no? Era una sociedad distinta completamente. Tanto es así que en los textos españoles, bueno, pues pueden ser muy ricos y estupendos y maravillosos, pero no se aborda en absoluto nada científico. Y sin embargo, en esta novela, que a lo mejor no lo sabe todo el mundo, yo lo sé porque lo acabo de leer, es que el escritor describe de manera exacta y con los parámetros perfectos los dos satélites de Marte, que no fueron descubiertos hasta 150 años más tarde por Asael Hall, que era un clarividente. De hecho, el cráter Swift de la luna de Marte se le llama así en honor al escritor. Todo esto recién leído de internet. Pues como cada kiski. No, pero bueno, volviendo un poco a lo que comentabas de esa doble lectura, ¿no? Si hacemos una lectura adulta de la obra, sí. Obviamente se sacan muchas más subtextos, sí. Más allá de la típica libro de aventuras, ¿no? Sí, y efectivamente aquí encierra una feroz crítica de aquella sociedad, ¿no? Es más, me atrevo a decir que, aunque es una obra divertida, porque bueno, yo la he visto, insisto, nunca he leído el libro, pero he visto 40 veces la historia, ¿no? Era muy típica. Desde el punto de vista adulto, con una mirada ya más adulta, insisto, es divertido, pero deja un regusto amargo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que nos dibuja una sociedad bastante miserable. O sea, nos habla de que la condición humana pues deja mucho que desear. Bueno, de hecho, algunos países han censurado esta obra. Exacto. De tal manera que la acusaban de corrupción. O sea, la obra pone de manifiesto la corrupción política y el salvajismo de la colonización, y eso parece ser que a algunos, pues bueno, les salía un sarpullido, ¿no?, con eso, y censuraron la obra, que es llamativo. Sí, bueno, en algunos puntos es hasta obscena, ¿no? Sobre todo obscena para aquellos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. No olvidemos que el personaje, Jonathan Swift, era eclesiástico, no era ni siquiera, y era un miembro del Partido Conservador Británico. Fíjate tú lo que ha cambiado Inglaterra, que siguen existiendo esos dos partidos. Sí, sí, los Tories. Los Tories y los liberales, ¿no? Sin embargo, por supuesto, como dijo el que metió de tapadillo el texto para el editor, y se buscó problemas al comprobar quién fue el autor. Él no dejó títere con cabeza, como no lo dejaban los grandes escritores que definían en sus obras el siglo en que vivían y la sociedad en la que vivían. Swift, que acabó mal, acabó loco prácticamente y joven, murió joven, era un hombre que al mismo tiempo que servía al régimen establecido, a la sociedad establecida en aquella época, fue la época previctoriana en Inglaterra, el inicio, como decía antes, del gran imperio. Al mismo tiempo criticaba de una manera feroz ese tipo de estatus de esa sociedad. Para ello utilizaba, como otros muchos autores, esa imaginación, esos mundos utópicos que describían contra lo que nosotros tenemos, la idea de Gulliver, los viajes de Gulliver, que nos metieron desde la infancia con cómics, con tebeos, con películas de animación animación. Los liliputienses. Era la historia del tipo que aparece en unos sitios que en realidad solo nos quedamos con dos sitios, sobre todo el de Lilliput, cuando él era el gigante. Los demás, los caballos sabios y los yahoos, por ejemplo, ya a eso sobrepasaba los límites de lo que se podía dar a los niños, ¿no? Sí. Y es un libro que fue muy leído en su época, pero que ahora prácticamente se conoce exclusivamente por esa circunstancia, la circunstancia de los gigantes, del país de lo pequeño o de lo grande, y nada más, ¿no? Cuando que la obra tuvo un impacto importante en aquella época, no solamente en Inglaterra, sino en otros países. Creo que se trata de una obra que merece mencionarse cuando se habla de literatura universal, ¿no? Porque es una de las grandes, ¿no? Borges escribió un cuento en los años 70. Ya sabemos que Borges, a mí me parece el mejor escritor de cuentos de la literatura contemporánea. Ya en aquellos años su prosa era más sencilla, menos barroca, por decirlo de alguna manera. Escribió un cuento que él confesó que estaba inspirado por los viajes de Gulliver. Ya sabemos que Borges era un enamorado de la cultura anglosajona. Y se trata de una historia de unos hermanos que encuentran un manuscrito de un misionero escocés que se interna en una selva infestada de hombres monos y entra en contacto con una tribu salvaje. Se denomina la tribu, la denomina además con el nombre de Yahoos, que es uno de los lugares de los habitantes de los de los sitios de los viajes de Gulliver. Humanoides. Disculpa, ¿y cómo se tituló ese cuento de Borges? La historia se trata El informe de Brody. Hay varios cuentos. Se llama Los informes de Brody, hay 10 cuentos, creo. Vale. Entre ellos, El informe de Brody. Pero el libro, el total del libro son 10 cuentos, creo. Se llama El informe de Brody. Los otros cuentos son magníficos también. Pero este cito ahora precisamente por eso, porque él se basó en esto. Y bueno, eso da idea, si un hombre como Borges, que conocía perfectamente la obra de Swift, escribió un cuento sobre, basado un poco en la historia de los viajes de Gulliver, de la importancia que tuvo y que tiene y que tendrá esta obra, tanto en la literatura como en la imaginería popular, ¿no? A Jonathan Swift se lo conocerá siempre por haber escrito Los viajes de Gulliver. Sí, sí, claro. Eso no desaparecerá nunca, como Cervantes escribió El Quijote, aunque nadie lo lea, o como otros grandes autores. ¿Puedo hacer un comentario? No. Perdón, sí, sí. ¿Cómo bueno, no? Buenas tardes, Elena, buenas que tardes. Se acaba de incorporar. Bueno, es que llega un poco tarde, ya me perdonaré. Es que yo recuerdo especialmente este libro de Jonathan Swift, porque mi padre tenía terror. Bueno, fue la primera película que vio de dibujos animados y le afectó muchísimo. Le daba muchísimo miedo. Entonces hoy he estado buscando estos días y resulta que la película se rodó en 1939. Y la primera película, bueno, y se utilizó un rotoscopio, que es una máquina que calca las imágenes grabadas y las calcas y puedes hacer un dibujo animado encima y simular el movimiento y tal. Es muy sencillo pero muy efectivo. Y la primera vez que se había utilizado esta máquina fue 2 años antes, que fue Walt Disney para hacer Blancanieves, en el 37. Y no sé, me ha hecho gracia porque cuando he leído que ibas a hablar de esto, me he acordado inmediatamente que mi padre siempre nos daba la vara con esa película que le había dejado marcado. Los hombrecillos enanos, sí. Y todo eso lo habían hecho con una máquina. Sí, yo leí los viajes de Gulliver, luego lo he repasado últimamente. La verdad es que es un texto difícil de leer, hay que leerlo con mucha paciencia y con mucho interés y mirar un poco también las circunstancias de la época donde fue escrito. Pero mis recuerdos de niño de Gulliver, como de otros tantos, de otras tantas obras literarias que luego las leí en su original, eran de la editorial Bruguera, de aquellos cuentos ilustrados o historias ilustradas que eran tan populares. Yo creo que todos los niños de nuestra época crecieron con eso. En la biblioteca de mi pueblo estaba ese. Ahí es donde yo leí por primera vez el Gulliver. Hasta algún examen del EGB aprobé yo gracias a esos tebeos. Sí, sí. Porque como ya era vago entonces, pues a modo tipo La Isla del Tesoro, es que no lo olvidaré nunca. Solo me leí el tebeo y aprobé con nota. Sí, no, la verdad es que aprobé con nota. Eran unos resúmenes muy bien dibujados y que a veces se ajustaban bastante al texto. No completo, por supuesto, de las obras. Incluso El Quijote se hizo en esta. Obviamente era más. Y la verdad es que llamaba a la lectura del por supuesto, del, no, no, era el cómic. El cómic infantil es bueno para eso. Verlo del. Simplemente joyas literarias juveniles se llamaba la colección. Sí. Cuando lo sujetan ahí con cuerdas y tal. Cuerdas, sí, yo sí. Recuerdo que eso despertaba la imaginación. Sí. De una manera prodigiosa. Aquellos hombrecillos trepando por la cima. Eso era alucinante para mí. Sí, era. Subiéndose por las puertas. Ahí la imaginación de Swift, la verdad es que lo hizo muy bien. Ya había escrito un cuento sobre un extraterrestre. Estamos hablando de 1700. De 1600 y pico, ¿no? Finales de 1600, ¿no? Y lo que hablaba yo de la importancia, hablando ya de este tema, del cómic minusvalorado y bueno, ahora antes no llamábamos cómic, lo llamábamos TVO. Ahora es novela gráfica. Exactamente, o cómic, ¿no? Es una pero la verdad gráfica. Es que yo creo que despertaba el instinto lector en la gente, en los niños, ¿no? Sobre todo porque no había tampoco tantas distracciones en forma de televisión o pantallas o móviles o lo que sea, ¿no? Entonces, hombre, Néstor, es que ¿cuánto hemos aprendido con Asterix y con Tintín? Exactamente. Con Asterix más que con Tintín. Bueno, con todo hemos aprendido. Tintín. Pues oye, a mí que no me lo toque porque pues, yo le tengo especial odio. Le tengo más odio que a mí me encantaba Erge. Y pues a mí nada. Me los he metido al cuerpo enteros y verdaderos. Asterix sí, lo sigo leyendo, que por cierto acaban de sacar uno nuevo. También bueno, me pues, lo he leído. Tintín tal vez no tanto, pero Asterix y... Bueno, Tintín podíamos... Bueno, estaban muy, muy bien documentados todos. Sí. No, no, Asterix, eso es nos que podía, Asterix no era para niños. Nos podía incitar a leer novela policíaca o thrillers o novela negra, que hay tan buena novela negra y es una literatura estupenda en muchos aspectos. En Asterix y Obelix, conocer un poco lo que era el Imperio Romano y interesarnos en la historia de clásica, ¿no? Sí. Pero en estos de Bruguera, que Bruguera era el máximo, la máxima editorial en todo tipo de tebeos, ¿no? Yo creo que todos tenían copados Bruguera. Era muy bueno porque todas las grandes obras de la literatura pasaron por los cuentos de Bruguera. Y luego están las películas. Yo es que anda realmente no recuerdo películas notables sobre los viajes de Gulliver. Hubo una más reciente, americana. El 2010 es la última. Ah, yo guardo un especial recuerdo. Y la verdad es que empecé a verla y no me gustó mucho. No, me pareció así muy, muy espectacular. Pues realmente eran... Es una transcripción de la imaginación de Swift. A escala infantil exclusivamente. Ahí no hay ningún tipo de crítica social, ni de sátira política, ni filosófica de ningún tipo, ¿no? Sí, claro, es que pasa un poco como cuando, y me voy de una cosa a otra, pero en fin, cuando lees La Alicia en el País de las Maravillas, pues me pasa un poco lo mismo. Es decir, yo, mi contacto por primera vez con Alicia en el País de las Maravillas fue... Pues eso, seguramente por Bruguera, por alguna edición de estas... Ilustradas, de, ilustradas de Bruguera. Claro, luego con el tiempo dices, jodo, para, que es que aquí hay mucha miga. Pues bueno, es un poco parecido, ¿no? Que por cierto, el tema de Alicia también despertaba en mí un montón, y me sigue despertando un montón de fascinación y de interés, el de Alicia. Como semejante al de Gulliver y ese mundo de liliputienses, los caballos que hablaban, tal. Todo eso tiene una carga de imaginación y de creatividad muy, muy potente. Es que, Alicia también se podría catalogar como literatura infantil, pero también tiene un fondo muy interesante, muy importante, además. No solo en... Porque además... Es una especie de alegato contra la educación también de la época victoriana, que era estricta y manipuladora y opresiva para los niños. Claro. Y este hombre escribió, ahora no me acuerdo el nombre de Lewis Carroll. Lewis Carroll. Escribió esta obra para una sobrina de él, creo, o algo así. Sí. Para entretenerla porque estaba enferma o algo así. En fin. Oh, pues hay ahí claro, también algún día ya y hay personajes maravillosos, Alicia, ¿no? Porque el gato de Versailles. Tela, Y luego contribuyó también a su lectura la película de Disney, que para mí es una de las mejores películas de Disney, Alicia en el País de las Maravillas, obviando siempre el fondo. Pero bueno, es una buena transcripción de la novela, ¿no? En fin, ya no nos queda tiempo para más. Dentro de 15 días volveremos con otra nueva obra o con otro nuevo autor, ya veremos. Y hasta entonces, sean felices y pásenlo bien. Buenas tardes. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.